Bueno, cosetes tontes, que sapigueu que estem de ruta de festes majors aquest estiu. Aneu tafanejant l'apartat agenda de flashfm.cat. Important. Sí. Important també, el 2 de setembre tornem amb el Flash Matí 2025. Aquí, aquí estarem. El Flash Matí d'estiu us acompanyarà tot l'estiu de 7 a 10 cada dia. Vale. Cada dia. Vale. I això vindria sent tot, eh? Ja està, eh? No, home, ja home, està, no? Jo què sé, és que estem molt feliços, molt contents. Esperem que disfruteu molt de l'estiu i que no ens abandoneu mai, eh? Efectivament. Sempre en Flash FM ha posat allà el vostre viatge cap a la platja, on sigui. Pim, pam, veranito, veranito. Sí. Juan Sobrino, tot ready o no? Sou gent molt ben parida, us ho correu moltíssim. Ah. I us ho mereixeu. Bones vacances. Que pugui. Vinga. Ens escoltem dilluns. Al Flash Matí d'estiu a les 7 del matí. Fins llavors, bon fin de i bona vida. Bon estiu. Flash FM. Són les 11. Ladies and gentlemen, welcome to summer. Flash FM. Sona el mega crack. A Flash FM. La que manda. Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena. Así no puedo sentirme libre como el halcón. Porque el que canta su vida llena. Ven y cantemos el tiempo que queda. Seamos libres como el principio de una canción. No quiero ir. Quien odia muere y quien perdona avanza. Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy. Como una potra salvaje que en el hospedaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes si en los homenajes me pongo un vestido. Ya tengo 6 tatuajes debajo del traje por 7 motivos. Soy una potra salvaje. Viatge cap al que és desconegut perquè trobem a Teruel, el remix Hard Techno, Fernando Moreno, l'original Isabella Jun, és el nostre mega crack i força contundent, potre salvaje. This is Flash FM. Així donem el tret de sortida i d'aquesta manera també agraïm i acomiadem els del Flash Matí aquest estiu, que ho diran de la seva, eh? Els deixem descansar que ja han corrat i han fet la seva feina, a meravella, tu. 11 i 3 minuts, comencem nou ara aquest divendres, el weekend, que ja arriba. Flash. En directe. Flash FM, Juan Sobrino. I per enxitxar-nos en aquest matí, el més nou de Lola Índigo, dins el poder de rima de Flash FM, es diu La Reina. Bon divendres. Yo sé que estás con otra, pero esa no era pa' ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Yo lo sé, bebé, yo lo sé. Pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo soy quien te peina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la reina, como lo hace la reina. Na, na, na, na, na, na, na, na,

De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano. La vida se me está yendo pensando solo en ti. No puedo olvidarte. Estás aquí. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, yeah. No quiero vida si no es. Som igual de diferents. Som com som i celebrem la nostra diversitat. Aquí creixem lliures i vivim plenament. I d'aquí no marxem per poder viure la nostra orientació sexual o la nostra identitat amb llibertat. Celebrem com som i on vivim. Sí, celebrem-nos. Amb orgull, igual de diferents. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Estampat, estampat, estampat. Vols treure't res del cap? Vine a les segones rebaixes del Corte Inglés i fica-ho en una bossa. Ara tens un 20% de descompte addicional en marques de moda de dona, home i infantil. I també un 20% addicional en marques de llenceria, accessoris i sabateria. Fins al 24 de juliol, troba el que cerques a les segones rebaixes del Corte Inglés a la botiga web i app. Estaba tan cantado que hasta suena en la radio. No para, no para. Muchas veces en la radio. Los Galaxy Z Flip y Z Fold 6 en Samsung.com. Estrena plegable con colores exclusivos. Blanco, negro ¿cómo? Y melocotón. ¡Uy, qué bonito! Y ahorra hasta 1.050 euros entregando tu antiguo phone. Es hora de dar palmas. Solo en Samsung.com. Contra la calor, notícies fresques. Arriba una oferta d'estiu que et deixarà gelat. 6 mesos de subscripció a El Periódico per només 12 euros. Si ho penses fredament, és tenir la millor informació d'aquí al desembre per molt poquet. Aprofita aquesta oferta abans que es fongui, només amb El Periódico. Per fi és estiu i arriba al poble espanyol el Festival Barcelona Go Reggaeton. El 24 de juliol, Cartell de Luxe. Bless. Busca que yo se lo dio, nosotros se lo quitamos. Yomir. Baby Rasta y Gringo. BL. Gente de zona. No et quedis sense viure l'experiència Barcelona Go Reggaeton al poble espanyol. Entrades disponibles pel 24 i 25 de juliol a barcelonagoreggaeton.com. A MediaMarkt et portem ofertes increïbles per un final de festa èpic amb la traca final d'ofertes. Celebra el nostre aniversari amb nosaltres i aconsegueix les últimes ofertes en la millor tecnologia. MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos. El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendis sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc! Si veus una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Si quan sents aquests acords t'hipnotitzen el cor... ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? No t'adormis! Tens una cita amb el Cunit Music Festival. Del 26 al 28 de juliol, música urban, hip-hop i rap, nivell expert. El dissabte 27, Rels B. Cunit Music Festival. I el diumenge 28, SFDK i CACE. Entrades conitmusicfestival.com. Flash FM, emissora oficial. Flash FM. Just watch me dance. Watch me dance. Indiscutibles del reggaeton. D'11 a 12 de la nit, els sons urbans són llei a la sessió Flash Urban, mesclada per Miquel González. Sessió Flash Urban. De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, a Flash FM. La que manda. A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Catalunya Central, 105.9. Manresa, Navàs, Sant Joan de Vilatorrada, Navarcles, Sant Vicenç de Castellet, Berga, Súria. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Aquesta festa mai s'acaba. Que no parin la fiesta. Flash FM. Flash FM. Despierta haciéndote la muestra, aunque mala si está mi amor. Quería verte y solo sirvió pa' perderte. A veces no gana el que invierte. Quiero yo olvidarme y no cuando me levante, solo vea tu cintura encima de mí. Hace tiempo que no estás, me acordé de esa postura. Entonces fui a recogerte ligero pa' poder robarte, pero te mudaste. Tú lo vas a perdonarme y yo más no puedo. Feliz, pero lo que prefiera ya no duermo. Ahora tengo

baby, se sienta la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey, el perreo es su profesión. Siempre apuesta pa' la misión. La baby llega y se siente la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey, el perreo es su profesión. Siempre apuesta pa' la misión. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Se dejó hace poco y tiene vida nueva. Anda con una amiga que es como su jeva, que le trajo 5-12 pa' que se la beba. Ella es calladita, no es que no se atreva. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. Si hay sol, hay playa. Els que teniu la sort de ser de vacances ara mateix, segurament per molts de vosaltres és el vostre lema particular. Bad Bunny, la producció d'un dels grans, com és Tiny, de temporada 2009, es diu Callaita, i és una de les que podràs gaudir aquesta nit a Reus, perquè per primera vegada trepitgem la discoteca Sabana i esteu convidadíssims a anar-hi amb Sergi Domènech i Miquel González a discoteca Sabana aquesta nit a Reus. Farra assegurada amb els de Flash FM amb cançons com aquesta. Que me sirve una cuenta con millones si tú no estás a mi lado. ¿De qué me sirve tanto sábado de fiesta si perreamos separados? Probé a limpiarme la mente, bloquearte en las redes, viciarme a la pipa, salí de la tipe, cambiar de ciudad, otra vibra, otra gente, pero igual la persona. Cuando sale el sol y yo sigo aquí, llorando en el alma. Flash

esa salud y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud.